Muy buenas noches, estimados oyentes. Nos encontramos en las oficinas de Sanofi Aventis con la doctora María Graciela López García, que es pediatra infectóloga. ¿Cómo estás, María Muy Graciela? bien, ¿cómo te va? Bastante bien. Bueno, nos estamos acercando a ti porque entiendo que se va a dictar un seminario sobre H1N1, un tema bastante controversial en la actualidad. Y una pregunta va así sin pretender ninguna otra. ¿La gripe H1N1 es una herencia de otro tiempo en el que no se aplicaron a la población la prevención debida o es una causa mediática? Dios, bueno, te digo, muy interesante la pregunta de verdad, pero aquí hay que decir que la influenza en líneas generales, antes de hablar particularmente de la cepa H1N1, es un virus que está circulando, como lo vamos a ver en el seminario, desde hace 400 años. Y tiene una gran particularidad de este virus que muta, cambia. Y a veces cuando los cambios son tan grandes, surge prácticamente un nuevo virus que sigue siendo un virus de influenza. Y estos nuevos virus son los que afectan a la población en líneas generales y masivamente, y no nada más de un país, sino de muchos países, y es lo que se llama pandemia. Esto ocurre cíclicamente, cada 10, cada 30 años ocurre, y no se puede predecir cuándo viene un nuevo virus. Entonces nosotros tuvimos la última pandemia en el 2009 con la cepa A H1N1, que ya era un virus que circulaba. Ojo, no es un virus completamente nuevo, pero mutó lo suficiente para afectar a mucha población. El punto es que una vez que ocurre una pandemia, este virus queda circulando en los países donde padecieron la pandemia. Queda circulando estacionalmente, es decir, generalmente con mayores picos en los meses de más frío o de invierno, y afecta a la población susceptible. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Una vez que conocíamos que en el 2009 tuvimos un virus pandémico, y desde agosto, septiembre del año pasado tenemos la vacuna. La idea es vacunar, la idea es prevenir. Yo creo que hay que decirlo, probablemente la cultura de vacunación la tienen más los niños y los padres hacia sus hijos, pero los adultos y en la población general no hay cultura de vacunación. Y yo creo que son unas de las grandes enseñanzas de la pandemia del 2009 y de esta epidemia que está sufriendo Venezuela. Ahora, doctora, yo voy a entrar luego en consideraciones mucho más puntuales acerca de la vacuna, pero sin embargo su respuesta me dio la oportunidad de hacer una pregunta porque me parece que es sumamente importante a la audiencia aclarar. Existe una matriz de opinión un tanto yuxtapuesta. Algunas personas consideran que no es ortodoxo colocarse la vacuna debido a casos de Europa en el cual fueron suspendidas la vacuna por reacciones en segunda categorización, que fueron realmente dramáticas para la población, y otras personas consideran que no es tan confiable en Venezuela colocársela donde está siendo suministrada, debido a que la vacuna que está siendo suministrada, no quiero mencionar el lugar específico, pero que mucha gente está acudiendo a ese sitio que no es de orden sanitario, da la casualidad que, bueno, la vacuna que supuestamente está suministrada no es la que es para el virus H1N1. Como son muchas las ideas que están en el tapete, vamos a aclarar ante la audiencia. Sí, no. Mira, te agradezco muchísimo, muchísimo esa pregunta porque yo creo que esto hay que aclararlo de manera puntual y definitiva. En líneas generales, las vacunas siempre ofrecen una protección superior al 60%, es decir, el 60% o más de la población vacunada, estoy hablando de las vacunas en líneas generales todas, se van a proteger contra la enfermedad que previene esta vacuna. ¿Qué pasa? Todas las vacunas tienen efectos adversos, como todos los medicamentos que tomamos tienen efectos adversos. Pero las vacunas que están hoy en día disponibles, no nada más en Venezuela, sino a nivel mundial, el perfil de seguridad es tan bueno que justifica su aplicación. Nosotros tenemos para las vacunas efectos adversos raros, frecuentes y muy frecuentes. Y eso va a depender de la cantidad de personas que le dé el efecto. Cuando estamos hablando de efectos adversos raros, y muy poco frecuentes, estamos hablando de un caso en 1 millón, un caso ni siquiera en 100.000, un caso en 1 millón realmente es lo que hablamos de efecto adverso raro. Y es lo que se describió para la vacuna inicial H1N1. ¿Qué pasa? Y esto pasa con esta vacuna y pasa con muchas otras vacunas que incluso salieron de mercado injustificadamente. hay enfermedades que usualmente se presentan en la población. Por ejemplo, vamos a caer en el punto, influenza en los pacientes que se complica puede producir el síndrome de Guillain-Barré, que es una afección neurológica en la cual se pierde la fuerza muscular desde la parte inferior de las extremidades y la fuerza muscular se va perdiendo de manera progresiva. La enfermedad lo produce, es decir, si yo vacuno yo prevengo que eso pase, pero normalmente en una población donde está circulando el virus pueden haber síndromes de Guillain-Barré. ¿Sí? Cuando está el virus circulante y adicionalmente estamos vacunando, tiende a mezclarse la causa de este síndrome. Y mucha gente atribuye a la vacuna la producción del Guillain-Barré, cuando muy probablemente y estadísticamente se ve que la proporción de Guillain-Barré con la enfermedad es 1000 veces mayor que por la vacuna. La vacuna, si tiene descrito, eso hay que decirlo, como eventos adversos muy poco frecuentes, el síndrome de Guillain-Barré. Pero a nivel mundial y por indicación de la Organización Mundial de la Salud, no está interrumpida la vacunación contra la influenza y mucho menos contra el virus H1N1. Entonces, hay que hablar a la población más bien de los beneficios que ofrece la vacunación. O sea, la mortalidad por influenza alrededor del mundo, del virus estacional, yo no estoy hablando de una pandemia, del virus que tenemos todos los años, supera de 250 mil a 500 mil personas mueren por influenza cada año, muertos, y tienen enfermedad grave, estamos hablando de alrededor de 5 millones de personas alrededor del mundo. O sea, en un año el 10% de la población mundial le da influenza. Si son niños, si son adultos mayores o tienen problemas pulmonares, cardíacos, crónicos, se van a complicar muy probablemente o tienen mayor índice de complicación. Lo que pasa es que en medicina, o sea, todos hemos oído y cada vez que la gente va para el médico y tiene fiebre y tiene malestar, ¿qué dice el médico? Tiene un proceso viral. Nosotros antes del 2009 no teníamos un buen método diagnóstico para influenza. Hoy lo tenemos. Evidentemente hoy estamos haciendo el diagnóstico. Pero después que la persona le da este cuadro viral y probablemente sale adelante, puede tener una complicación muy frecuente, que es la sobreinfección bacteriana. Y ahí es cuando tienen neumonías, ahí es cuando tienen meningitis y el resto de las complicaciones bacterianas. Entonces la gente ve y le dio neumonía, pero no asocia la neumonía con ese cuadro viral previo que tuvo el paciente, que pudo haberse prevenido por la vacuna. Doctora, la pregunta quizás, no quiero hacer un análisis científico o químico de la vacuna, pero quiero saber cómo está compuesta la vacuna. Importante. Para saber justamente, porque hay mucha gente que padece una serie de enfermedades recurrentes o patologías recurrentes, que sería interesante identificar la composición de la vacuna para saber si puede o no ser suministrada. Buenísimo, la vacuna, que también es un dato muy importante, es la vacuna y todas las vacunas que circulan hoy en día en Venezuela son vacunas de virus inactivados, es decir, virus muertos, que adicionalmente están fragmentados. Es decir, no hay posibilidad de que la persona sufra la enfermedad por la vacuna, porque no es una vacuna de virus vivo, que el virus se va a activar y le va a producir la enfermedad. Entonces son virus muertos, además fragmentados. Entonces es una vacuna muy segura para la aplicación en ese grupo de riesgo tan importante que son los pacientes inmunocomprometidos, es decir, aquel paciente con cáncer, con VIH, que toma esteroides por alguna razón, ¿okay? El paciente con patologías crónicas que producen inmunosupresión, es decir, que tienen sus defensas debilitadas, enfermos renales crónicos, por ejemplo, tienen que ser vacunados. También una causa de mucha incertidumbre es la mujer embarazada. ¿Debe estar vacunado o no? Hay que vacunarse porque la complicación de la enfermedad en la embarazada puede ser grave. Entonces, una de las indicaciones muy importantes de la vacuna es la vacunación de mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque es una vacuna de buen perfil de seguridad con un virus inactivado, fragmentado. Doctora, hay una... se está colando informaciones que dan y vienen por esta situación pandémica que hay en el país. Es que la vacuna no hace nada a aquellas personas que ya tienen la enfermedad, ¿esto es cierto? No hace nada, ¿en qué sentido? Lo voy a decir en términos coloquiales. Es decir, ¿la vacuna ayudaría a una persona que ya tenga la enfermedad descrita? No. Si tú estás enfermo y estás en el curso natural de la enfermedad, no se describe la vacunación en ese momento como método, digamos, de tratamiento. O sea, el tratamiento es un tratamiento muy específico, es un antiviral, que es el oseltamivir, que afortunadamente está disponible en el país. La vacuna tiene un efecto preventivo. Y cuando estamos en un brote, como estamos en Venezuela, sí es muy importante vacunar a la población para que tengamos menor número de personas susceptibles, sobre todo aquellas personas de alto riesgo, y de esta manera limitar el número de casos. Pero el que está enfermo debe acudir al médico y debe recibir tratamiento si el médico lo consigue. Doctora, ¿cuál es la dosificación real? Porque también hay matriz de opinión al respecto. Sí. Yo me la pongo hoy y de pronto dentro de 3 semanas me la voy a poner porque tengo que prevenir. Okay. ¿Cuál es la dosificación real de la vacuna? Entonces, es una vacuna que se debe aplicar para niños menores de 9 años, 2 dosis. Okay. Una el día de la vacunación y después al mes. Y después el paciente se va a vacunar cada año. Esos son los niños menores de 9 años. Para el resto de las personas, los mayores de 9 años, adolescentes y adultos, es una vacuna anual. Muy bien. ¿Qué supone, y esto a lo mejor va a ser un ejercicio un tanto cómico frente a la situación estatal, qué supondría una inversión del Estado en esta materia para ser suministrada en asistencia pública? Sí, en público, obviamente siempre la situación es diferente y hay que contemplar a la población de riesgo. Aquí es fundamental, cuando se está estableciendo cualquier medida de salud pública, se tiene que dirigir muy bien los recursos hacia la población de riesgo. Entonces, como hablábamos, niños menores de 5 años, adultos mayores. En Venezuela, el calendario nacional de vacunación del Ministerio del Poder Popular para la Salud propone la vacunación a partir de los 60 años. Y es muy importante adicionalmente la vacunación de las personas de riesgo. Entonces, obviamente, le toca al ente público calcular las vacunas en función a esa población de riesgo. Yo entiendo que todos tenemos y queremos vacunarnos, pero tampoco la producción de vacuna a nivel mundial da para la vacunación de todas las personas del mundo. Y eso yo creo que es un dato que lo tenemos que tener en cuenta. Los que no deben dejarse de vacunar son las personas de riesgo. Y después de que se vacunan las personas de riesgo, toda la población debería estar vacunada. Pero es así como en ese orden. Doctora María Graciela, acaba de apuntar justamente a una... Me dio la oportunidad de hacer esta pregunta. Yo entrevisté a 3 personas de riesgo que han sido vacunadas. Uno con VIH, otra persona con cáncer y otra persona que tiene un cuadro de EPOC. Creo que el EPOC, no sé si es inmunodepresivo, no estoy... No, pero tiene una patología pulmonar crónica, okay. Entonces tiene toda la indicación. Estas personas manifiestan sentirse posterior a la vacuna bastante mal, incluso a experimentar situaciones un poco alteradas en su estado. El de VIH específicamente, estuve ayer en la noche en la clínica con el doctor Carlos Pérez y da la casualidad que me menciona que tuvo que hospitalizar a esta persona porque se sentía bastante complicado. ¿Qué tan cierto puede ser que en este tipo de pacientes, ya que son los que de principal riesgo, debe producirse la vacuna, debe hacerse efectiva? No, debe vacunarse, es definitivo. El grupo de riesgo tiene el mayor número de complicaciones por la enfermedad natural. Entonces, yo creo que aquí hay que desmontar, y te lo digo muy francamente, muchas matrices de opiniones en relación a los efectos adversos de las vacunas. Porque si no, nos convertimos en una población antivacunas, como existen en otros países. Y yo creo que el venezolano, su cultura preventiva hay que desarrollarla, hay que sembrarla y hay que regarla. Cuando uno habla de una persona u otra, generalmente caemos en casos que llamamos anecdóticos. Yo te podría decir, yo soy jefe de una unidad de VIH del Hospital JM de Los Ríos, en el cual tenemos 200 niños y adolescentes infectados, y la recomendación de la vacuna es para todos. no me quiero, es que te lo comento, te lo comento porque estás comentando esos tres casos puntuales y yo te puedo decir que en la experiencia, y poniéndome anecdótica, de estos pacientes, yo no he tenido que hospitalizar pacientes porque le haya colocado una vacuna. Sí he tenido que hospitalizar pacientes por complicaciones de las enfermedades naturales que han podido ser prevenidas por vacuna. Entonces, ojo con pensar que todas las manifestaciones clínicas que puede tener un paciente cercano a la vacunación se deban a la vacuna. La vacuna se tarda entre 7 y 10 días en producir inmunogenicidad, es decir, producir defensas. Si yo estoy incubando un proceso infeccioso, en ese momento me va a dar igual, porque todavía no tengo la protección de la vacuna, aunque me la haya puesto ese día o el día anterior. Y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces los médicos tenemos que ser muy acuciosos, muy observadores. Obviamente es una hipótesis, podría ser la vacuna, pero tenemos que pensar en todo lo que pudo haber estado incubando ese paciente previo a la vacunación y no atribuir directamente y de manera directa y real que lo que tiene el paciente es producto de la vacunación. Una vez colocada la vacuna, ¿cuánto es el tiempo que se supone que es de protección en el paciente? Es un dato muy importante, la vacuna protege durante un año. Es decir, si yo me vacuné hace 2 años, ¿para qué me voy a vacunar el otro año? No, los títulos de inmunoglobulinas tienden a bajar después de los 9 a 12 meses de aplicada la vacuna. Y por esta razón es importante la vacunación anual. Es decir, yo me puedo sentir protegida si me vacuné el año previo, pero si ya pasó año y medio, no, me tengo que vacunar. Estimados oyentes, estamos concluyendo esta entrevista con la doctora María Graciela López García. Me encuentro en las oficinas de Sanofi Aventis. La doctora García es especialista en pediatría e infectología. Doctora, ya quizás para terminar un poco más referente a especialidades suyas puntualmente, ¿qué ocurre con la vacuna en la aplicación de los recién nacidos? Si no, la vacuna no tiene indicación en los recién nacidos, debe aplicarse a partir de los 6 meses de edad, que es cuando se hicieron los estudios fase 1, fase 2, fase 3, para su aplicación. No nada más, digamos, de una vacuna puntual. Hoy en día no hay indicación de vacunas de influenza en niños menores de 6 meses. ¿Y cuál es la realidad que está ocurriendo en cuanto a los niños que han sido, por ejemplo, en el cuadro que usted está manejando o la investigación que está manejando? ¿Cuántos niños en Venezuela? ¿Hay alguna cifra que pudiésemos determinar? Sí, ojalá que te la pudiera dar. Esa es, una cifra que queremos tener todos los que trabajamos en pediatría y en infectología, las coberturas de vacunación. Uh-huh. Obviamente el ente autorizado y con la respuesta para esto es el Ministerio de Salud, el Programa Ampliado de Inmunizaciones. Y queremos saber, sabemos cuántas vacunas están disponibles y obviamente ellos están manejando las tasas de cobertura, que es un dato muy, muy importante para hablar de protección. Bueno, doctora, estamos despidiendo el espacio, simplemente quiero saber, y ya quizás porque me quedó en el tintero esta pregunta, si tengo gripe, ¿debo vacunarme? No determinado todavía que sea H1N1. Ok, si es un cuadro leve, tu médico te vio y estás bien y tienes una enfermedad, lo que llamamos muchos médicos banal, hay que vacunarse. No hay que caer en oportunidades perdidas de vacunación. Es diferente si yo tengo una fiebre de 2-3 días de evolución alta, me siento mal, no me ha visto el médico, nadie me ha hecho un diagnóstico y yo voy a poner una vacuna. Entonces es muy importante la evaluación del médico. Y una vez que el médico haga el diagnóstico, se puede vacunar perfectamente. Doctora, ¿a qué especialista debo acudir? Y esto ya para terminar. Debe acudir a su médico, internistas, pediatras, para la vacunación. Estimado, hoy terminamos ya esta entrevista. Agradeciendo a la gente de Sanofi que me la permitió. Doctora María Graciela, mil gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta un nuevo espacio. Julio César Cuilla reportó para usted.